9 de la mañana en la ciudad de Santa Rosa y en todo el país, y es momento de presentar la primera entrevista de la mañana, que bueno, lo anticipaba en el bloquecito anterior con una noticia que estaba comentándoles, que tiene que ver con los Juegos de la Araucanía 2021, donde nuestra provincia está compitiendo con buenos resultados, con muchas medallas, en este caso, bueno, con la medalla de oro del equipo femenino y demás. Así que, bueno, pero para charlar cómo están, cómo lo están sintiendo, cómo se está desarrollando estos juegos y ya la finalización, vamos a conversar con Fernando Porlay, director de Políticas Deportivas de La Pampa. Hola, Fernando, buen día. Gaby Torres te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Gaby y tu audiencia. Bien, acá estamos luchando un poco con el viento acá en Plaza Unión. Sí. Estamos con el equipo de fútbol femenino, que ahora en unos minutos más ya van a ir a jugar acá a Rawson, ¿sí? Así sí. Que estamos con ellas acá, haciéndole el aguante. Me imagino ahí, bueno, lo charlábamos recién fuera del aire a full, que me comentabas que han estado hasta tarde, así que, bueno, de mi parte, primero que nada, felicitarlos y felicitarlas ahí a todos por lo excelente, que las cosas que están haciendo, cómo la van llevando y demás. Sí, anoche estuvimos, durante el partido de fútbol, que habían empezado fútbol masculino, sí, en la sede del Club Puerto Madryn. Iban 10 minutos de juego aproximadamente, y también había delegaciones jugando al básquet en el gimnasio que estaba pegado a la cancha, sí, de fútbol. Y bueno, una amenaza de bomba y, sí, y bueno, vino la policía, vino todo el dispositivo que tienen ellos de chequear a ver qué pasaba, si era una falsa alarma o así que rápidamente tuvimos que desalojar el predio y bueno, y ahí estuvimos reunidos hasta que pudimos conseguir una cancha de fútbol con luz medianamente jugable como para terminar el partido de fútbol, y los partidos de básquet se reprogramaron en el gimnasio del Club Grom y el Club Ferro. Así que el fútbol fue, digamos, el más perjudicado porque recién a las 23 horas se siguió con el partido, ¿sí? Claro, sí, sí. Bueno, así que los chicos se la rebancaron porque obviamente con las ganas de jugar y ese partido sí o sí había que terminarlo porque hoy había que seguir con las jornadas, así que hoy también modificamos los horarios. Ellos juegan a las 11 de la mañana y juegan a las 5 y media de la tarde. Sí, sí, ayer lo leí a la tarde justamente, digo, inédito la situación, y bueno, pero por suerte no pasó nada, que es lo más importante. No, fue todo, bueno, todos sospechábamos que era una cosa así, sí, las bromas pesadas que saben hacer. Sí, lamentable. Pero bueno, había una situación muy especial ayer en Madryn, era que el Deportivo Madryn ya hace 7 ascensos que está intentando, 7 finales, y bueno, sí, y ayer justo era la otra final, claro, y justo ascendieron también en el momento que estamos jugando, y era medio un clima raro, después hubo mucha gente en el centro festejando, nosotros estábamos ahí con el tema de la sede del Club Madryn, es donde los chicos tienen hacen la alimentación, digamos. Claro. Fue un día muy muy intenso, sí, intenso, sí, y raro. Sí, sí, sí, justo había se había mucha gente, bueno, estaba medio pesado el clima. Sí. Pero bueno, por suerte, después los chicos fueron a cenar temprano, tuvimos que hacer todo un dispositivo para poder sacar los colectivos ahí del centro también, y bueno, terminaron jugando, que es lo que más quieren. Sí, tal cual. Me imagino la intensidad con la que vivieron ahí todo, pero sí, es lo que vos decís, terminaron jugando. Es así. Fer, bueno, comentame sobre la forma de trabajo, cómo han ido trabajando en estos días. He leído que bueno, obviamente tuvieron que cuidarse con respecto al COVID, ni hablar. Sí, nosotros hicimos todo un protocolo que habíamos acordado en el mes de mayo con el ENTE, en el EPADE, y fueron todos testeados con hisopados negativos. Tuvimos algún positivo y automáticamente se aisló y lo cambiamos al deportista. Y ahora estaban llegando hoy a las 5:30 de la mañana, llegó la delegación de handball y Neuquén, y después llegaba el atletismo, y así cada delegación llega a la terminal de ómnibus de Santa Rosa y le hacen un test rápido de antígenos a quienes tienen ya tienen el cuadro completo de vacunación, y aquellos que tienen una sola vacuna o no están vacunados se le hace un PCR y se aíslan hasta que tengan el resultado de ese test. Así que bueno, hoy estamos, digamos, ya llega el handball, llegó el handball, el atletismo, está viajando la natación, sí, el vóley va a llegar hoy también, y hoy termina la tarde, termina el judo y el ciclismo en Viedma, en Río Negro, y ya estarían llegando a la madrugada de mañana, sí, y el domingo terminamos acá con el fútbol femenino y masculino y el básquet femenino y masculino, que estarían llegando también el lunes a las tipo 7 de la mañana a Santa Rosa. Y ahí ya nos quedaríamos tranquilos que estarían todas las delegaciones y todos los chicos y chicas y entrenadores en sus casas. Tal cual. Hasta ese momento vamos a estar acá pendientes de que todo salga bien. Sí, sí, sí, por supuesto. Fer, ¿cómo fue la metodología de trabajo, la preparación física? Bueno, preparación física y mental también, ¿no? Y sí, se los ve a los chicos, lo más importante era generar expectativas y generar esta competencia para que también tengan ellos un objetivo hacia fin de año, que lo habían perdido con la pandemia en muchos aspectos de su vida y en lo deportivo también. Entonces como que costó sacar estos juegos, lo hicimos de esta manera porque pensamos que era de la mejor manera que lo podíamos hacer en este contexto de pandemia, y una vez que ya se decidió que lo íbamos a llevar adelante, cada deporte se organizó de tal manera de poder empezar con todos los procesos de preselección y de selección, y bueno, hasta que llegó el momento de entregar el listado definitivo en la competencia, y bueno, y hoy están, algunos terminaron ya la competencia, otros siguen en competencia, pero básicamente nada, les pedimos que lo disfruten, que no hubo muchas oportunidades, que disfruten esta. Sí. Que miren, le decimos como el tema del vaso y el agua. No sé si tiene poca, mucha, pero no tenía nada. Nada. Claro. Hoy tiene algo y la verdad los chicos la están disfrutando. Sí, cambió muchísimo lo que eran los ritmos de competencia, el juego en sí. Claro. Al estar tanto tiempo inactivos, se nota en el juego, y vos vas, de hecho le pasó a las chicas del vóley que les costó, pero bueno, de a poco se fueron acomodando, y bueno, y eso nos sucedió ayer con el fútbol femenino, que también estaban cohibidas, que estaban como ansiosas, bueno, todo ese estrés, esos nervios les jugó en contra, y bueno, así que le estamos haciendo el aguante para que realmente lo disfruten y que jueguen, después si ganan o pierden es otro tema. Ni bueno, hablar, ni hablar. Que disfruten del momento que están pasando. Exacto. Por eso te hacía, ahí cuando te hice la pregunta, me quedé ahí haciendo hincapié en lo mental, ¿no? Porque bueno, fue un parate bastante importante, bastante groso que sufrimos todo, pero bueno, no me quiero imaginar los deportistas y las deportistas en general. Por eso te preguntaba, bueno, más allá de lo físico, ¿cómo es volver a enfrentarse, ¿no? Con esto de la mentalidad, de tirar siempre para adelante, esto que decís vos, ¿no? Del vaso, no importa cuánta agua hay, sino lo importante es que, bueno, ya están en competencia, ya de a poco se va normalizando de alguna manera todo. Sí, esa es la idea. De a poco, nosotros sabemos que estamos en pandemia, o sea, tenemos que seguir con los cuidados, y sí, la parte emocional juega un montón, y bueno, así nos pasó también con la organización, porque es como que vas perdiendo el ritmo, ¿entendés? Claro. Y cuesta, hasta los mismos jueces, estamos charlando con algunos jueces y parecían que estaban oxidados algunos, porque se pierde el ritmo de estar 4 días, todo el día arbitrando y para acá, es como, nada, te cuesta, o sea, les cuesta toda la organización y en este caso hasta los jueces también, porque no tienen ese hábito de estar dirigiendo 4 días, mañana y tarde. ¿Vale? Claro. Bueno, y eso hace que a veces faltan cosas y los tiempos y que tienes que estar a horario y que las comidas. Bueno, todo eso que se venía muy aceitado es como que a veces una. Bueno, en su momento nos juntamos y dijimos, bueno, tenemos que ser todos y todas muy pacientes porque hay cosas que van a costar que salgan porque se perdió una metodología de trabajo, una metodología de entrenamiento, o sea que el mundo paró prácticamente 2 años. Entonces, bueno, tomémonos el tiempo estar tranquilos y todos tirar para adelante para que estos juegos puedan seguir, porque acá la incógnita es que Chile, al no ser sede durante 2 años, la incógnita era si los juegos de la Araucanía van a seguir o no. Entonces es por eso que generamos estos juegos acá a nivel patagónico para de alguna manera que no se apague la llama de los juegos. Esa fue la idea. Tal cual. Fer, ¿cómo fue el traslado también? No pienso en eso ahora, más allá de esto que estamos charlando, también me imagino el cansancio físico por las distancias. Mirá, fue complejo. Teníamos la natación en Río Gallegos, o sea, estás hablando de un viaje de más de 30 horas, mínimo. Sí. Mínimo, o sea, estás hablando de que salieron y estuvieron 2 noches arriba del colectivo. O sea, noche, día y noche, y al otro día llegaron y a la vuelta. Y hablar. O sea, son muchas horas. Después los chicos del vóley, las chicas que fueron a Ushuaia, también fueron en colectivo a Buenos Aires, de ahí fueron en avión y tuvieron que esperar bastante porque fueron en 2 vuelos distintos. Por suerte pudimos conseguir para que vuelva toda la delegación en un mismo vuelo y todos también en el colectivo. Sí. Y bueno, digamos que 2 colectivos fueron a Neuquén, 1 a Río Gallegos, 2 colectivos a Viedma, 2 colectivos acá a Chubut y el otro que fue en avión a Ushuaia. Fue una logística muy grande. Pero estamos todos en el deporte, los entrenadores, los técnicos, los delegados, los dirigentes. Es gente del deporte que ya esto lo ha pasado muchas veces. Tal entonces cual. Como que no, nada. O sea, cada uno se sabe cómo es, los tiempos, se acomodan. Nosotros confiamos plenamente en la gente que está trabajando y en los deportistas y los cuerpos técnicos, así que nuestro trabajo era subirlos al micro o al avión y que regresen. Tal cual. Y después cada sede se hizo cargo de lo que es el alojamiento, la comida y la puesta en escena de la competencia. En este sentido, hasta ahora estamos muy bien. Perfecto. Bueno, Fer, ahora por lo pronto, vos lo decías ahí en un momento de la entrevista, esperar que lleguen todas las delegaciones, que me imagino que ahí van a poder relajar de alguna manera un poquito. ¿Y después qué se viene? Y nosotros el lunes estaríamos en condiciones a la mañana de que estén todos en sus casas, todos y todas. Y ahí terminaríamos los juegos. Y ya nosotros la semana que viene tenemos todas las comisiones de trabajo para el EPADE y ahí, bueno, Seferino armó todo un dispositivo y que vamos todos los que estamos o tenemos alguna responsabilidad con la organización de los EPADE y para EPADE vamos a estar visitando todas las localidades para ir definiendo ya todo tanto lo que es el alojamiento, alimentación, los actos de la apertura, clausura, las premiaciones, campos de juego, arbitrajes, horarios, toda la hotelería, todos esos aspectos que se refieren a la organización lo vamos ya la semana que viene, porque nos queda un mes y tenemos el acto de apertura ahí en Santa Rosa que el 5 de diciembre. Claro, sí, un mes justo, sí. Un mes justo, así ya, que a pleno. Ahora íbamos sumando días, a partir del lunes los descontamos, vamos tachando el día. Claro. Antes sumábamos, ahora a partir del lunes ya se descuenta, un día menos, otro día menos, empiezan los nervios. Exactamente. Bueno, pero me alegro que estén ahí, como te dije, fuera del aire también a pleno, sobre todo por los pibes, las pibas, bueno, y ustedes que están haciendo un esfuerzo y un laburo enorme. Sí, es lo que nos corresponde hacer, para eso estamos, nada. Nos corresponde esto y tenemos que hacerlo de la mejor manera para que las cosas salgan también de la mejor manera. Así que, nada. Exactamente. Ahora vamos a ir a la cancha. Ahí las chicas ya están más motivadas. Ayer pasaron un trance deportivo que no le pudieron encontrar la vuelta al partido. Estaban muy, muy nerviosas. Así que, bueno. Ahí vino recién el profe Juan Carlos Muñoz, que se hizo todo lo que es coaching y todo trabajo motivacional. Así que anoche estuvimos en el fútbol hasta 1 de la mañana, hoy nos levantamos muy temprano y está acá con la delegación en Playa Unión trabajando con la delegación para darles una mano también en esta parte emocional y que se les destrabe un poco la cabeza, como dicen ellas, y que puedan jugar. Sí. Nada, después como sea el resultado, ya está, pero que puedan disfrutar de jugar esta competencia. Exactamente, exactamente. Qué importante la figura de un coach, ¿no? Sí, está bueno. Está bueno, es la primera vez que lo estamos haciendo. Sí. Él estuvo también, Juan Carlos estuvo en Viedma, estuvo con el judo y el ciclismo. También trabajando mucho con los chicos de judo también, porque hemos iniciado un proceso nuevo de desarrollo con una entrenadora que es de nivel internacional, que es Oritia. Así que son chicos muy nuevos y es un deporte de combate. Sí. Tiene sus cuestiones que superar emocionalmente porque tenés que subirte al tatami y tenés que luchar con los otros oponentes, entonces claro. Digamos no es fácil, uno de afuera le parece fácil, pero cuando estás ahí sí, y los ves claro. Arriba del tatami no es que es complejo el tema, es sí, como el boxeo sí. Viste, como dijo Bonavena, subís sí. Al ring y te sacan hasta el banquito y no tenés sí. Nada, viste, estás vos y el oponente sí. Así que él laburó muchísimo en ese sentido también para que los chicos disfruten de la experiencia, porque tenemos claro que en un par de años vamos a poder decir, bueno, vamos a intentar alguna medalla, vamos a intentar alguna cuestión más que tenga que ver con los resultados. Pero sabemos que por 2 o 3 años va a ser una cuestión de desarrollo, de cambiar hábitos deportivos, cambiar hábitos de entrenamiento, de disciplina. Bueno, hay muchas cuestiones a mejorar y en eso Oritia tuvimos la chance de estar con ella y es una deportista de nivel internacional, que es respetada en el ambiente del judo nacional e internacional. Entonces ya estuve dando un par de clases y entrenamientos a las otras delegaciones y bueno, la bueno. Vez muy jocosa, muy sí. Chistosa, pero cuando se puso el judogi y sí. Se paró en el tatami era otra cosa, era otra persona. Así sí. Que queremos conservarla, de que trabaje tranquila y que podamos tener mayor cantidad de deportistas y ella les vaya transmitiendo todo su conocimiento, ¿sí? Exacto, exacto, sí. Fer, muchísimas gracias bueno. Por tu tiempo, todos los éxitos y te mando un cariño enorme. Bueno, gracias a vos y bueno, estaremos acá, así que nos vamos ahora con la delegación de fútbol, ahí sí. Con las chicas que ya están arriba del colectivo, ansiosa. Vamos, todavía. Dale, te mando un beso. Un abrazo, gracias. Listo. Chau, chau. Chau, chau.